Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Cuando el pecador entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal y cada trono caerá, con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Amor de Dios, brotando está inmensurable, inagotable.